En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. En el juicio por el asesinato de Atahualpa, absuelven a los tres imputados y piden investigar a Mildenberger. El tribunal responsable del segundo juicio por el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya consideró ayer insuficientes los argumentos aportados por la Fiscalía y dispuso la absolución de los imputados María Belén Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Rodrigo Morales Toledo. Además, remitió al Ministerio Público Fiscal las actuaciones de la causa para que se defina si investigará a Leandro Mildenberger, mencionado por varios testigos como presunto autor del hecho ocurrido el 15 de junio del 2008. Concluye de esta manera el segundo juicio de la causa con idéntico resultado que el primero y sin que aún la familia de Atahualpa y la sociedad conozcan la verdad de lo ocurrido. El tribunal, integrado por los jueces Carlos Musi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde, desbarató cada uno de los argumentos del fiscal Hernán Trejo, que sostuvo la acusación y pidió la pena de 17 años de prisión para Carrasco y Morales Toledo y la absolución para Fernández Barriento. Los jueces descartaron que la campera con sangre de Atahualpa hallada en la casa de uno de los imputados fuera prueba suficiente porque no se pudo identificar rastros genéticos de los acusados. Tampoco fueron suficientes los elementos aportados para detectar el móvil del asesinato. Según los jueces, no logró acreditarse de manera precisa la participación y la motivación de los acusados en el homicidio. Tampoco se logró acreditar que el cuerpo fuera trasladado en una camioneta Ford blanca propiedad de uno de los imputados. Finalmente marcaron que no se logró secuestrar ningún arma de fuego que pudiera ser identificada en el hecho, ni se planteó una hipótesis que permita suponer que se haya hecho desaparecer. Llamativamente, la absolución es coincidente con lo sostenido por la querella, que no acusó a los imputados porque las pruebas y los testimonios no alcanzaban para pedir una condena. Ahora la causa sigue en manos del Ministerio Público, que deberá meditar si corresponde o no investigar a Leandro Mildenberger de acuerdo a lo solicitado por el tribunal. La familia Atahualpa espera que la investigación continúe. Ricardo Vinaya, tío de Atahualpa, admitió que la sentencia de absolución estaba dentro de lo que se esperaba, pero dijo: seguimos sin tener justicia, el crimen sigue impune, sentenció. Luego recordó el esfuerzo y la lucha de Julieta, su hermana, que hizo todo reclamando esa justicia que aún no llega. Consultado sobre la nueva instancia que se abre con el pedido para investigar a Leandro Mildenberger, dijo que seguiremos exigiendo que se investigue hasta conocer la verdad y que se haga justicia. Finalmente reflexionó sobre la justicia, los malos jueces, el pedido de juicio político que se tramita en el Consejo de la Magistratura contra Ricardo Falca y Daniela Zagari y la necesidad de cambiar la forma de cómo se eligen jueces, fiscales y funcionarios judiciales para mejorar el servicio de justicia en Río Negro. Con embarazadas y niños comienza la vacunación antigripal en Río Negro. El Ministerio de Salud de la provincia comienza hoy con la aplicación de las primeras 45.000 dosis que cubrirán el 100% del personal de salud y permitirá comenzar a vacunar a embarazadas y a niños menores de 2 años. Próximamente será el turno de niños y adultos de 2 a 64 años, inclusive con factores de riesgo como enfermedades cardíacas, respiratorias, renales, inmunodepresión, trasplantados, diabetes y obesidad. También próximamente será el turno de las personas mayores de 65 años, a quienes además se les ofrece vacunas para neumonías. La coordinadora de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, Marcela González, aclaró que no hay retrasos en la campaña de vacunación que impliquen riesgo para la población. El gobierno anunció la creación de un fondo para la vivienda destinado a los afiliados de ATE. El anuncio oficial tuvo lugar ayer en el marco del encuentro mantenido entre ATE y el gobierno provincial y el beneficio es para los afiliados de ATE que residan en la provincia de Río Negro. El acta correspondiente fue firmado por el gobernador Alberto Gueraltinec y el secretario general de ATE de Río Negro, Rodolfo Aguiar. En el documento se establece constituir una comisión integrada por ambas partes con la finalidad de definir aspectos legales y técnicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos. También incluye la creación de un fondo fiduciario para garantizar la transparencia de las operaciones y que el mismo sea utilizado para tal fin. Concluido el encuentro, Aguiar manifestó que la creación del fondo con recursos estatales es para adquirir tierras y construir viviendas a la familia de los estatales rionegrinos. Sin duda, dijo, es un día histórico para el gremio que por primera vez podrá contar con estos beneficios. Prorrogan el concurso aniversario de Viedma, ¿cuánto sabes de tu ciudad? El concurso que organiza la Municipalidad de Viedma en conmemoración al 240 aniversario de la ciudad seguirá vigente hasta el próximo 30 de abril. Los interesados en participar deberán completar 20 preguntas sobre Viedma. Para quienes las 10 puntajes más altos, habrá premios diversos como una notebook, una bicicleta, una guitarra criolla, dos televisores, dos parlantes Bluetooth y tres auriculares Bluetooth. Para acceder al cuestionario hay que ingresar a la página web de la Municipalidad de Viedma y buscar el link del concurso. Convocan a concentrar contra el maltrato infantil y la alienación parental. Un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad convoca a la comunidad a concentrar esta tarde a partir de las 18 en la plazoleta del Fundador a reclamar contra el maltrato infantil y la alienación parental. Se trata de una movilización a nivel nacional que tendrá su réplica en diversos puntos del país y acá en Viedma la convocatoria es realizada por el grupo Padres de Río Negro y Neuquén. Diego Redolfi, uno de los integrantes de la organización, detalló que la idea es defender los derechos de nuestros hijos porque hoy es el Día Internacional del Maltrato Infantil en todas sus formas y una de las formas de maltrato es justamente la obstrucción de vínculos de los niños para con algunos de sus progenitores. Las noticias nacionales. Seguimos de mal en peor. Ayer hubo una fuerte suba del dólar y del riesgo país, además de un peligroso deterioro financiero del país. En una jornada considerada como una mini corrida cambiaria, la divisa norteamericana subió un 3,6% al borde de los 45 pesos y la bolsa se derrumbó un 4%. En tanto, el riesgo país trepó a los 940 puntos, un dato que da cuenta de la desconfianza del mercado financiero y el alto riesgo de cesación de pagos que observan los grandes bancos y financistas del mundo. Estas señales tuvieron lugar en la semana en que se puso en marcha el plan parche del gobierno de Macri, con vistas a las elecciones presidenciales de octubre, donde el propio presidente dice que ganaría por un par de puntos. Papelón tras papelón, los supermercados avisan que el lunes seguirán faltando precios esenciales. Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos, dijo que la oferta será relativa porque los proveedores necesitan más tiempo para completar la lista de productos incluidos en el programa. Además, remarcó que este es solo un pacto de caballeros y que los precios esenciales se mantendrán siempre y cuando las variables económicas, entiéndase el valor del dólar y los costos, se mantengan estables. Por otro lado, el dirigente empresario recalcó que habrá demora porque algunos productos serán entregados por los mayoristas recién en la primera semana de mayo. Megacausa Campo de Mayo comienza el juicio a 22 represores por 320 crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín comenzará a juzgar el lunes a 22 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. En el debate se escuchará la palabra de unos 750 testigos para develar los delitos cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas. El debate por los crímenes cometidos en Campo de Mayo tiene como querellantes, además de Abuelas de Plaza de Mayo, al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, a las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia y al abogado Pablo Yonto. Trabajadores de Clarín hicieron un festival musical para luchar contra los despidos. Desde las 4 de la tarde de ayer, en la puerta del diario, se realizó el festival gratuito organizado por los trabajadores nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y contó con la actuación desinteresada de bandas como Ella es tan cargosa, Femingasta, Iván Noble, Gabo Ferro, Los Super Ratones, Daniel Massa, Bruno Arias y la de Lio Valdés. Más de 1,000 personas disfrutaron de los shows y colaboraron con el Fondo de Lucha a partir de las compras en el buffet dispuesto por los trabajadores. Asimismo, organizaciones y dirigentes políticos hicieron donaciones y los trabajadores de prensa de otros medios también dijeron presente e hicieron su aporte. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.